bueno, ya estamos. Ya estamos en el aire con Josefina Pouso, que es del municipio de Escobar y que nos bancó, que nos esperó. Y bueno, y estamos con ella acá. Josefina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. No, no pasa nada. Yo vengo de una de las huertas de acá de Escobar, del municipio de Escobar. Ah, mirá. Que tenemos nuestras... Ah, y sí, nosotros nuestras reuniones son con esto de... Con la excusa de la pandemia, hermosamente tenemos la oportunidad de hacer nuestras reuniones en la reserva, bueno, ahí en el Polo Educativo Superior, que es todo como el mismo predio, y es donde también está nuestra primer huerta municipal. Se hizo en ese lugar y entonces es nuestro lugar, nuestra sala de reuniones. Así claro, que, claro, qué lindo. Bueno, acá vos sabés que en la radio, digo, ya que nos permitís esta charla así amena, vos sabés que acá en nuestra radio comunitaria también tenemos una huerta agroecológica comunitaria. ¡Ay, qué lindo! Que le está desarrollando una linda cantidad de gente y bueno, y que se reúnen, que charlan, que bueno, que se reflexiona sobre eso. Y la verdad que es muy interesante. Ahora, una cosa es que lo hagamos nosotros acá como radio, con esta gente, pero lo que están haciendo ustedes en Escobar es que como municipio ustedes generaron una huerta agroecológica o varias, ¿no? Dos, unas... por ahora van dos y vienen dos más. Ahí va. ¿Cómo es eso? Contanos, porque como municipio han creado unas huertas agroecológicas. ¿Cómo es ese programa, bueno, Josefina? La verdad que es algo que a nosotros nos conmueve profundamente como municipio, como integrantes, ¿no?, de este equipo. El año pasado, en octubre, empezamos con la primera huerta agroecológica, que sería como una, te diría hasta como una huerta modelo, una huerta escuela, contrarrestando información muy técnica donde... ya sabemos, cuando hablamos de agroecología, lo primero que nos vienen a decir es que no es productiva, que no se puede alimentar muchas familias de esas huertas, ¿no? Que necesitas... Bueno, me moraré todo el moño, estoy con mis hijas. Claro, banquen, que tiene tres años, banquen, chiquitos. Divina. Y decía, yo no contrarrestando de alguna manera con lo que siempre le dicen a alguien que comienza con su huerta, tratando de apoyar todo lo que tiene que ver con el veneno que llevamos a nuestra mesa, digo yo. Sí. Empezamos a contrastar con esa información, porque eso era una huerta que nos decían que en cantidad en el predio que teníamos, la cantidad que íbamos a poder cosechar iba a ser un 20% de lo que sucede en una huerta clásica, ponele. Llamémoslo clásico a lo que no tiene que ser clásico. Bien. Y nosotros, nuestra cosecha de este año, de octubre hasta el día de hoy, es de un 70%, o sea, al lado de los valores que nos dijeron, o sea, era, te digo números. Sí. Nos decían que una huerta con pichicata, con todo, con glifosato, sí, con lo que vos quieras, tenías una cosecha de 10.000 kilos en el tiempo que nosotros llevamos adelante esta huerta. Nosotros hemos cosechado más de 6.800. ¡Qué bárbaro! ¿No? O sea, absolutamente agroecológica. Nosotros, esta huerta, esta primera huerta y también la de Sabio, que ahora les voy a contar porque es otro ejemplo hermoso de remediación. Esta huerta, además tiene el apoyo, por supuesto, de Nación, estamos trabajando conjuntamente con el INTA. El INTA, yo les decía que era una huerta modelo porque el INTA está interviniendo todo el tiempo, viene a hacer control del agua, de la tierra, del sustrato, o sea, tenemos un control oficial, ¿no?, sí, de un organismo oficial que nos está diciendo, ok, sí, las cosas son como las están contando, ¿no?, porque también podemos decir que, hacemos las cosas de una manera y después te enteras que no fue tan así. Claro. Claro. Entonces, la verdad que estamos re contentos. Qué bien. ¿Y ya hicieron? Ya tienen dos huertas y van por dos más. Tenemos ahora dos huertas. Claro, la segunda huerta, que fue la más problemática, vamos a decirlo así, ¿por qué? Porque era un basural. Ajá. El lugar donde se hizo esta huerta. ¿Reconvirtieron un basural en una huerta? Reconvirtiamos, no chicos, pero no saben lo que fue, porque de verdad, cuando lo contábamos que lo íbamos a hacer, sí, automáticamente decíamos, esto no es posible, o sea, ¿por qué? Porque también sucedía que aquellos que usaban ese lugar como un basural no querían que nosotros le cambiáramos, ¿no?, la función a ese lugar. Entonces, por ejemplo, un día decimos, bueno, alambramos, logramos alambrar, listo, tenemos alambrado el predio. ¿De qué? Al día siguiente teníamos todo un costado que no tenía más alambrado. Sí. Bueno, listo, volvemos a alambrar. Ok, listo, pusimos los bancales. Ok, bueno, mañana se siembra, nos prendían fuego el lugar. Estábamos todo el tiempo, era un lugar que estaba prendido fuego constantemente, era una problemática ambiental enorme, enorme, sí. Y donde era un basural, hoy tenemos una huerta. Claro. Sí, porque además ahí había gente que iba, me imagino, en estos momentos, que iban ahí a revisar la basura, a buscar, o sea, claro, era una manera de subsistencia eso también. Es una manera de subsistencia, exactamente, donde vos tenés que también cubrir la demanda de esa gente, porque si está en esa situación donde se está alimentando de la basura, bueno, ok, ¿sabés qué? No te alimentás más de basura, vení que acá te vas a tener comida, o sea... Bien. Es romper con un hábito, romper con costumbres, con hábitos mal aprendidos, mal enseñados. Y la verdad que para nosotros la huerta de Maquinista Sabio es increíble. O sea, de verdad, yo lo sigo viendo, hoy lo veo y digo, no puedo creer que acá estaba esto. O sea, es impresionante. Y cuando tomaron la decisión esta en el municipio de encarar una producción agroecológica, la creación de huerta, ¿qué dijeron? Bueno, a ver, empezamos a buscar terrenos y vieron que había un basural y dijimos, este basural podemos trabajar así. Y empezaron a buscar distintos terrenos que los reconvertían. O sea, les daban totalmente vuelta a lo que era. La idea es esa. Si nosotros tenemos una problemática ambiental en el lugar que vivimos y que habitamos, tenemos que encontrarle la vuelta de rosca a esto. Uh-huh. Cuando nosotros, yo coordino un programa que se llama Protectores Ambientales, que nuclea a los vecinos de Escobar, que están interesados en el cuidado del ambiente, ¿no? En ser protagonistas. Uh-huh. Entonces, ser como nuestros ojos y oídos de la problemática ambiental que puede haber en su cuadra, en su barrio, ¿no? Porque no es lo mismo lo que puede llegar a suceder en mi barrio que le puede llegar a suceder en... donde se llama Lambertucci, o sea, no uh-huh. son iguales, o quizás es la misma problemática, pero la solución no es la misma. Uh-huh. Entonces, estos vecinos, digamos, cuando empezamos a ver, empezamos a observar también, es que cuando vos, una cosa que yo digo, bueno, esto es acá tiran basura todo el tiempo, bueno, vamos, limpiamos, pones el cartel, prohibido tirar basura, te tiran basura igual. Uh-huh. Entonces, si yo ese lugar deja de tener el aspecto de basural y le pongo un cantero, porque quizás es una esquina de una cuadra, ¿no? Sí. Le pongo un cantero con flores, pongo un banco, automáticamente el que fue a tirar la basura ahí no lo va a tirar. Bien. Porque vos le cambiaste, es como que se desorienta, ¿entendés? El uh-huh. que estaba cometiendo esa acción. Porque uh-huh. es como, pará, no, pero está lindo, no lo voy a hacer. Claro. Entonces, de esta manera vos también empezás a decirle, no, no es acá, acá tenés el lugar para tirar tu basura, estamos con los programas además de concientización en cuanto a lo que tiene que ver con la separación de residuos, la importancia de hacer el compost en nuestras casas, o sea, esto va acompañado de una política, ¿no? Uh-huh. Y de acciones puntuales necesarias para remediar y para cambiar la conciencia. Uh-huh. Uh-huh. Impecable. Y también tenemos, como ustedes, tenemos huertas comunitarias, también ya hemos generado un par de huertas comunitarias en algunos barrios, donde los vecinos son los responsables del cuidado de esa huerta, o sea, la municipalidad ayuda, ¿no? Las promueve, claro, además, municipalidad tiene propias y además promueve la creación de huertas comunitarias por parte de los vecinos. Sí, y además repartimos semillas entre todos los vecinos, hacemos intercambio de semillas, hemos estado entregando cajones para armar huertitas en altura, estamos entregando composteras a los vecinos que tienen sus impuestos al día. ¡Qué bueno! No, estamos re compas. Y aparte nos pasa esto que se nos va de las manos, porque a veces estamos calculando mal, y está buenísimo, porque de repente ganamos un programa que pensamos que vamos a entregar, que se van a comprar, te tira un número de X, ¿no? Sí. O sea, 1,000 composteras y cuando lo lanzamos, las 1,000 composteras se nos acaban en 2 minutos y tipo es como, ok, eran muchos más los que están comprometidos. Y nos pone súper contentos. O sea, ustedes tiran un programa y lo que notan que de parte de la gente se apropian del programa y quieren ir por más. Quieren más. Sí, y se recontracopan y está buenísimo, porque entonces decís, bueno, ok, no éramos tan pocos, hay muchos más que están comprometidos. O sea, podemos hacer un cambio radical de un día para el otro, o en poco tiempo, que es lo que necesita este planeta. Claro. Es interesantísimo. Bueno, en parte de esto, yo veníamos siguiendo un poco el trabajo que hacía Ariel Sugarchuk, que es el intendente de Escobar, y entre los programas, digo, para nosotros es muy importante, pues somos acá desde el municipio, y bueno, nosotros como radio y como comunidad tenemos un compromiso con lo que es la soberanía alimentaria, la producción Claro. sustentable. Y Lo necesito, hija. nos llamaba la Sí. atención que como municipio, porque, a ver, uno se ha encontrado con pequeños productores, se encuentra con asambleas, ¿no es cierto?, que están Sí. y llevan adelante estas tareas. Pero nos encontramos, y esto nos sorprendió y nos entusiasmó para hacer esta nota, que el municipio se haya comprometido con esta cuestión y haya Claro, esto es empezado a una desarrollar decisión programas. política, más allá del compromiso de los vecinos, esto es una decisión política de Ariel. Y como yo siempre digo, es tenemos que aprovechar cuando quien nos gobierna y quien elegimos que nos gobierne y nos gobierna y tiene este tipo de decisiones políticas, tenemos que aprovecharlo al mango, hay que sacarle todo el jugo. Y tenemos también un ministro de Ambiente hoy que también tiene un compromiso real y que está súper ocupado y que está encima nuestro. O sea, nosotros estamos todo el tiempo articulando con Juan Cabandier lo que hacemos acá en Escobar y también con producción, porque ya sabemos que esto no es solamente una cuestión de ambiente, el único responsable, sino que lo que nosotros hacemos desde lo ambiental es transversal a todas las áreas. Entonces, tenemos también, ¿no?, un Ministerio de Producción que también nos banca, que nos traen maquinaria, que nos ayudan, que decimos, bueno, che, vamos a armar una huerta acá, listo, ok, ¿qué necesitan? No, ay, antes no sucedía eso. Es muy interesante el concepto este, Josefina, que marcaba. Estamos hablando con Josefina Pouso del municipio de Escobar sobre la producción agroecológica y en granjas comunitarias. Y este concepto de lo transversal, o sea, cómo esto de lo ambiental, la creación de las huertas, implica la participación de otras instancias gubernamentales del municipio. Claro. También la educativa, o sea, estamos armando un programa que se llama Escuelas por el Ambiente, donde los chicos separan residuos, los invitamos a que conozcan los beneficios también del compost. Ahora vamos a incluir también las huertas en las escuelas. O sea, entonces, digamos, todo programa que se hace desde Escobar Sostenible, o sea, Escobar Sostenible hoy no es una, no tiene el peso, o sea, no es una secretaría, no está armado como una secretaría, es Escobar Sostenible, es un departamento. ¿Por qué? Porque trabajamos con todas las secretarías. O sea, estamos, todas las áreas del municipio están involucrados en Escobar Sostenible. O sea, tienen la obligación, además, o sea, lo sabemos el año pasado que se sancionó la ley Yolanda. O sea, ya, listo, okay, nadie se puede hacer el pavo con la cuestión ambiental. O sea, todos somos responsables y todos tenemos que saber el tema. Bien, o sea, ustedes Entonces, incorporaron la ley Yolanda en el municipio. sí, estamos justo ahora empezamos la semana pasada con las capacitaciones a las distintas dependencias municipales. Con el programa Empezamos por Casa, así decidimos llamarlo, y empezamos con las capacitaciones justo la semana pasada, el jueves pasado. Mira, interesantísimo. Nosotros acá estamos también intentando que el municipio incorpore la ley Yolanda, su ordenanza. Por eso digo, la verdad que me sorprendiste con esto, ¿no? De que ya ustedes están haciendo las capacitaciones, porque para nosotros es muy importante, es clave. La otra vez hablábamos con uno de los diputados impulsores de la ley Yolanda y nos parecía, digo, Es fundamental, ¿no? inminente, es algo necesario, inminente, tiene que estar ya sucediendo. Y bueno, nosotros el año pasado creamos lo que se llamó la sesión verde. Si bien tenemos las sesiones ordinarias o extraordinarias, para sancionar las distintas ordenanzas, se creó una sesión verde que es específica en cuestiones ambientales. Lo Bien. cual hizo que capacitemos justamente también a todos aquellos que tienen el. Sí, mi amor, que tienen. Ser madre lleva una. Es muy complicado, chicos. Estoy No, pero desarmando un moño en este momento, desarmando un no, no, moño. no, no. Ah, mira, espera, déjala participar, no hay Bueno, problema, no tenemos problema lo que hicimos nosotros. el año pasado fue, bueno, capacitar también a los concejales, que son los que están a cargo de las ordenanzas, ¿cómo se llama? De votar las ordenanzas, en capacitarlos también específicamente en las cuestiones ambientales, para que esta sesión verde realmente tenga sus frutos. Claro. Claro. Y Josefina, el tema de la producción que vos mencionaste que ha producido muchísimo estas granjas agroecológicas, ustedes también tienen una decisión política sobre qué hacer con esa producción y me parece muy interesante. ¿Por qué no nos comentás esa decisión? Bueno, ¿a dónde va la producción? Toda la producción, toda la cosecha de las huertas municipales van a distintos comedores o entidades del municipio, así que hogares, etcétera, uh-huh. Y esto está articulado, cada vez que tenemos una cosecha se articula la entidad que va a recibir estos alimentos, y también, bueno, ayer les invitamos a los productores ambientales a que fuesen ellos también a cosechar algunas verduras que ya estaban para cosechar, y se llevaron también su bolsa reutilizable con verduras, y los invitamos a que esto nos cuenten, ¿no? El sabor, ¿no? Uh-huh. Porque también los productores lo que hacen nos ayudan a promocionar y a contar los beneficios de este tipo de acciones. Uh-huh. Así que todo lo que nosotros producimos en las huertas no se vende, uh-huh. se entrega en los distintos lugares, entidades, comedores, etcétera, que lo necesiten, que lo requieran, ¿no? Uh-huh. Sí, excelente. La verdad que es una experiencia de gobierno uh-huh. impactante para nosotros que justamente estamos buscando eso, ¿no? Buscando experiencias que se desarrollen desde los ámbitos públicos, de los ámbitos estatales, en función de este cambio de paradigma, ¿no? Cambio de paradigma. Exacto. Sobre la alimentación sustentable, sana, la soberanía alimentaria. Y que hayan empezado por acá realmente nos llama la atención y nos ayuda a reflexionar que es posible. Es posible, tal cual. Es posible. Solo se necesita y se requiere decisión política para que los municipios comiencen con estas acciones. Además, y de ¿cómo verdad, hacen combinar esto, no? Lo del basural, porque no era, o sea, son terrenos que los vecinos tiraban basura. Claro. No era el basurero municipal, sino que eran terrenos que estaban improductivos, por llamarlo así, pero además con basural, y eso es lo que el municipio empezó a ver y le cambió el significado, el sentido. Exacto. Por eso te digo, es una decisión política de Ariel que nosotros muy felizmente estamos aprovechando. Tenemos desafíos constantes porque también hay un aprender por parte de nuestro, ¿no? Uh-huh. En esta política. ¿Qué tipo de política? Uh-huh. Con aciertos, desaciertos, andamos, desandamos, pero estamos todo el tiempo inmersos en el aprendizaje y en tratar de mejorar el lugar que habitamos. Uh-huh. Y lo que te quería decir, también como redondeando un poco esto, a mí lo que más me gusta de toda esta situación, lo que más me gusta de trabajar junto con Ariel en Escobar Sostenible es lo que sucede entre los vecinos. O sea, nada malo puede suceder. Cuando vos hablás de tu huerta, cuando hablás de la separación de residuos, cuando vos hablás de la educación ambiental, estás hablando de amor. Automáticamente lo único que te puede unir ahí es el amor y la empatía. Porque todo lo que vos estás haciendo cuando vos separás residuos no es solamente beneficiarte vos. Creo que ni siquiera te estás beneficiando vos, estás beneficiando generaciones futuras. Uh-huh. Cuando vos decidís armar tu huerta en tu casa, estás beneficiando a tu familia. Uh-huh. Cuando vos compostás, además de no tirar residuos y de reducir un 50% de la bolsa de residuos de tu casa, estás llevando a la tierra, devolviéndole a la tierra lo que tanto te dio y alimentando tu huerta, ¿no? Que después de ahí te vas a alimentar de algo que es maravilloso y que es algo que vos hiciste con amor. Uh-huh. Y te reconectás con la tierra y te conectás con esos bichos que puede haber en el compost, te conectás con... O sea, y hay una cuestión solidaria, esto que empiezan a haber grupos de WhatsApp de vecinos que, che, alguien tiene semilla de no sé qué, uy, me pasó tal cosa con la huerta, uy, fíjate que salí, había caracoles, salgamos a ver si hay caracoles en la huerta. O sea, hay una cuestión de comunidad, amor, empatía, solidaridad, que es imposible correrse. Entonces, si desde Sostenible podemos reconectar eso que tanto se ha perdido, desde la competencia, desde ver quién tiene más, quién es mejor, quién, ¿no? Me parece que podemos hasta tener una sociedad mucho más hermosa, más amorosa, que tanto se necesita. Bueno, Josefina, la verdad que me quiero quedar con esto último que vení diciendo y compartiendo acá con la oyentada. Porque me parece que es muy importante y por ahí va la transformación, por lo menos en la que creemos y compartimos también desde tus conceptos. Te agradecemos desde nuestra radio comunitaria que nos hayas bancado, que nos hayas esperado, No, por favor, por favor, por favor. Hoy fue un Un día placer. de muchas notas, muy importantes todas. Tenemos lo de Colombia, pero también tenemos cuestiones de derechos de niños y niñas. Pero no queríamos dejar de lado esto que viene de la mano de los otros derechos, ¿no? Porque Claro que sí. el derecho al ambiente sustentable, para nosotros es uno de los derechos Es la humanos. base, Sí, claro que sí. sí. Así Claro que sí. que Y te. abrazo enorme a todos los hermanos colombianos que tan mal están pasando, así que Tal abrazamos cual. también fuerte. Tal cual. Josefina, muchas gracias. Gracias por estos tiempos de ser mamá destinados a la nota. Gracias. Y bueno, Ustedes. un fuerte abrazo ahí a la gente, a los compañeros, compañeras de Escobar. Gracias y gracias a ustedes por contar lo que estamos haciendo y ojalá se pueda replicar por toda la Argentina. Ojalá, ojalá. Buen Un fin de abrazo semana, enorme. Josefina. Hasta luego. Gracias, chicos, igualmente. Chau, Chau, chau. chau. ¿Dónde está mi nidito? Pregunta el colibrí. ¿Dónde está mi nidito? ¿Será que no lo vi? ¿Qué pasó con los árboles en este bosque? ¿Qué pasó con los bosques en esta tierra? Nuestras manos chiquitas deciden.